Presentamos a continuación temas bíblicos. Este ya es el segundo mensaje titulado Mujer Pastora es una pregunta. Terminamos en nuestro primer estudio diciendo que durante el ministerio del apóstol Pablo, él se encontró con un joven ejemplar, según dice la Biblia, al cual llevó consigo y luego ese joven llegó a ser de gran influencia en la iglesia primitiva. Ese joven se llamaba Timoteo, pero vale leer un pasaje bíblico para reforzar lo que estoy diciendo. En Hechos 16, 1 y 2 dice, «Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Quiso Pablo que éste fuese con él». Hechos 16, 1 y 2. Pablo luego lo llevó consigo, y Timoteo se dedicó por entero a la obra del Señor. ¿Quién lo había instruido en la fe cristiana, ya que su padre era griego? Eran dos mujeres que no se pasaban la vida mirando novelas putrefactas que abundan tanto en las pantallas de televisor, ni tampoco aspiraban pastorado. Pero oiga lo que Pablo dice en reconocimiento del trabajo que estas dos mujeres hicieron. Trayendo a la memoria la fe no fingida, la que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, Pablo escribe a Timoteo, y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. 2 Timoteo 1:5. Difícilmente un pastor podría hacer de Timoteo lo que lograron estas dos piadosas damas, madre y abuela respectivamente, de este gran siervo de Dios. Lo mejor de todo es ganar a los hijos para Cristo cuando aún son pequeños. Y quien mejor lo puede hacer es su propia madre. Ella, con sus atenciones, es la que mejor puede ilustrar el amor de Dios para esa criatura inocente. Otro campo de acción de las hermanas es con las damas, tanto con las cristianas como con las no cristianas. Es muy bueno que la iglesia tenga un programa de discipulado. Y cuando la persona que necesita discipulado es una dama, nada mejor que otra dama sea quien la discipule. En cierto modo, a esto se refiere Pablo cuando dice, «Las ancianas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos y ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, o sea, familia, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Tito 2, 3 al 5. Las hermanas en la iglesia deben estar bien ocupadas, porque una mujer desocupada es una bomba de tiempo. Si no se pone a trabajar en lo que sí le corresponde, es casi seguro que se estará metiendo donde no le corresponde. La maquinaria de la iglesia debe estar funcionando y cada pieza debe desempeñar la labor que le corresponde. Los varones no tienen que enseñar a las mujeres más jóvenes cómo amar a sus maridos. Este no es trabajo de ningún supuesto consejero profesional, por más consejero que se dé. Los varones tampoco pueden cuidar del hogar, como aseo, alimentación de la familia, cuidado de los chicos, etc. Todo esto corresponde a la mujer y esposa. Aquí está su ministerio, mi estimada hermana. Si hay algún sitio de mujer pastora, yo diría que sí. Sería siempre su propia casa. Su púlpito debe ser su cuna. Su auditorio será siempre, serán sus hijos desde su nacimiento en adelante. Sus sermones deben traer algo de paciencia, de consuelo, de medicamento, todo cuanto es necesario, higiene, mamadera, pañales, las primeras letras, relatos bíblicos, y muy especialmente asegurarse de ser la pastora que ha ganado a sus propios hijos para Cristo cuanto antes. Tal vez no haya púlpito ni grandes coros cantando, tal como soy de pecador, por ejemplo, ni una oración de entrega a Cristo, ni mucho llanto, ni vibrante y conmovedor testimonio de alguien que dramáticamente fue salvo después de andar vagando quién sabe por dónde. Pero la verdadera mujer cristiana sabrá inculcar, sembrar la semilla del amor de Dios, de la santidad de Dios, del perdón de Dios, de la salvación de Dios, por medio de sermones prácticos, sin bosquejos escritos, sin seguir las reglas de las divisiones de un sermón. Pero lo que vale a la postre es el producto que serán hijos saludables física, emocional y espiritualmente. Pero hay otra manera que la mujer cristiana puede servir. Es notable que en el Nuevo Testamento las personas que más ayudaron para la obra misionera eran justamente las mujeres, no los varones. Esto se puede ver tanto en los días de Jesús como luego cuando los misioneros salieron en sus viajes misioneros. ¿No deberían de hacer esto mismo las mujeres de nuestra iglesia hoy? Muchas de las reuniones de damas son un completo fiasco, un fracaso total, porque no hay nada que las motive. No reciben informes de cómo se invierte el dinero que derivan para la obra. Mientras muchas hermanas andan con chismes, boicotean las actividades de las pocas que trabajan, esparcen chismes, Satanás está de fiesta, es cierto eso. Porque entretiene a las hermanas con pecados siempre frescos. Que ella dijo, que no dijo, que me miró algo raro, que no me saludó, que ya me ignora, que parecen que todo lo que hago está siempre mal, que mis hijos son despreciados, que me han marginado y a mis hijos también y no nos quieren más. Por otra parte, ¿qué hacen las hermanas cuando se reúnen? No es necesario ser un adivino para saberlo. Hablan de enfermedades, hablan de otras damas, de la otra que no se ha casado y ya está esperando bebé, y de aquella otra que parece que anda con fulano, y del peinado, y de las cremas, y de la buena ropa que se consigue a bajo precio en tal o cual parte, etcétera. Claro, algunas de estas cosas son buenas en sí. No está mal hablar de ellas. Pero si esto es todo, cuando tienen, digamos, las damas en sus reuniones, bueno, entonces ya han perdido el camino y el mismo motivo de su existencia. ¿No? ¿Para qué pretender que somos una sociedad de damas para tal o cual actividad? Examinemos algunas damas que hicieron lo que se puede hacer hoy. Piensa un poco en la samaritana. No, primero vamos a hablar de la tsunamita. Esta piadosa mujer vivió en los días del profeta Eliseo, y ella era, a no dudar, una mujer muy generosa. Dichosa la iglesia que tiene todo un ejército, un buen grupo de hermanas generosas. No vamos a discutir si estas nacen o se hacen para llegar a ser luego generosas. Lo cierto es que todas ellas tienen otras características comunes, como ser la vida de oración, la de la lectura de la palabra, asistencia fiel a los servicios, hacendosas en su hogar, ahorrativas, prolijas, cuidadosas de sus esposos e hijos, y casi nunca se quejan. Estas son una especie de adorno que adornan a estas mujeres generosas. Permitamos que la Biblia nos hable un poco de algunas de ellas. En el segundo libro de Reyes 4, 8 al 11 dice, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, «He aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él». Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento. Esto en el segundo libro de Reyes 4, 8 al 11. Sobre esta singular hermana, porque es nuestra hermana en la fe, la tsunamita, y todo cuanto hizo, conviene destacar algunos aspectos para que nadie quede con una impresión equivocada. Lo primero que debo destacar es que el profeta, es decir, la persona de un profeta, no era nada elegante, distinguido, lujoso, o algo así, no. Si uno no tenía vida espiritual, no era ningún privilegio hospedar a un profeta de Dios. ¿Por qué? Bueno, ellos vestían muy pobremente, no tenían transportación, seguramente poco y nada en cuanto a ropa para cambiarse, vivían como nómades, andando de un lugar a otro, malnutridos, probablemente enfermizos y no populares del todo. El autor a los Hebreos describe en parte así, y escuche estas palabras. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cavernas, por las cuevas de la tierra, etc. Bueno, ahí dice textualmente, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Hebreos 11, 37 y 38. Mal vestidos, mal nutridos, sufridos, avejentados prematuramente, con poca ropa y probablemente bastante gastada, este profeta fue ayudado por esta hermanita. Después de verlo unas cuantas veces, ella llegó a la conclusión que él debía ser profeta de Dios. Algo hubo en él, algo hubo en su comportamiento, su conversación, que la llevó a esta conclusión. Era una mujer sencilla, pero pudo entender que se trataba de un hombre de Dios. Es por eso que ella sugirió a su esposo que se le improvisara una especie de una sencilla habitación y algunos pocos muebles que son indispensables. ¿Qué misterio el de esta hermana? O mejor aún, ¿qué ministerio? Porque es un misterio el hecho de que una persona salga así sin haber estudiado estos modales. ¿Cómo es que es así? Pero es también un gran ministerio. ¿Qué ejemplo para las hermanas de hoy? ¿Qué oportunidad para hacer algo para la causa del Señor sin mayores esfuerzos? ¿Cuántas de las modernas reverendas, pastoras, reverendísimas, estarían dispuestas a identificarse con un hombre así? Si usted lee sobre Eliseo y su ministerio, notará que Dios lo usó poderosamente, pero no hay duda que parte de su recompensa irá a parar en manos de esta tsunamita, ¿sí? O de ambos, ella y su esposo. Si tuviéramos que darle un título a esta hermana de Sunem, yo diría que su ministerio se llama hospitalidad, auténtica hospitalidad. Ahora, hay otra cosa que las hermanas pueden hacer, un ministerio por los pobres. Allá en Proverbios 31, hablando sobre esa mujer virtuosa, dice, alarga su mano a los pobres y extiende sus manos al menesteroso. No tenemos el nombre de esta hermana, tampoco la de Sunem, pero Salomón la llama mujer virtuosa. Ella es muy, muy especial, pero entre todas las buenas cualidades que tenía, era su interés en los pobres. No se trata de una mujer que abandona su hogar y sus responsabilidades, bueno, para aparecer como una gran filántropa, una bienhechora, andando por los barrios pobres y repartiendo alimentos, ropas y medicina, para ser vista y, claro, alabada por los hombres a fin de lograr luego su canonización habiendo salido por televisión y... No, no, no, nadie la conoce. Esta es una dama que tiene familia, tiene esposo, tiene hijos, tiene en cuenta sus obligaciones, cumple con todo aquello que le corresponde, tanto en su relación con su esposo como en lo que toca a sus hijos. Pero es también una dama que encuentra medios y tiempo para hacer algo por los necesitados. Probablemente nadie sabe de su trabajo, porque claro, ella no tiene una oficina de ayuda a los pobres. ¿Qué le parece, digamos, un nombre un poco en latín? Algo así como Virtuosi di Lam Dama. Qué bien que suena, ¿no? De tal o cual parte. A cambio de un bocado de, bueno, propaganda por televisión, por radio, la prensa. Usted podrá encontrar candidatas en gran cantidad si reciben algún tipo de reconocimiento público. Pero nosotros estamos hablando aquí del ministerio al cual tiene todo el derecho todas las mujeres cristianas. Y sin embargo, pocas, muy pocas, han descubierto su oportunidad. Ahora, ya vimos a esa hermana de Sunem, cuyo ministerio consistía en hospedar a los siervos de Dios. Vimos también a otra hermana cuyo nombre pudiera bien ser el de cualquier hermana de nuestra iglesia, cuyo ministerio era ayudar a los pobres. Ahora veamos a un grupito de hermanas cuyo ministerio es servir al Señor con sus bienes materiales. No eran las mujeres gastadoras, sino esas trabajadoras ahorrativas y que disponían de bienes para hacer que la obra y ministerio del Señor siga adelante. En Mateo 27, 55-56, en la hora más oscura que viviera el Señor, dice, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Aquí, mi amigo, aparecen por lo menos tres hermanas que trataban de disponer de lo necesario para que el Señor y sus discípulos tuvieran todo lo que necesitaban, especialmente en lo que a alimentación y seguramente hospedaje se refiere. ¿Qué ministerio el de estas hermanas? ¿Cuán sabias eran al aprovechar su momento? Pasaría pronto. ¿Cuán privilegiadas se sentían al poder participar del ministerio del Salvador del mundo? En lugar de discutir y exigir el derecho de que algunas mujeres deberían de ser incluidas entre los doce, ellas sencillamente se dedicaron a llenar el vacío que reclamaba un servicio que sólo ellas podían dar. Ahora, ¿quién sugirió la idea de hacer esto? ¿Qué iglesia las nombró? ¿Cómo sabían ellas que este servicio les correspondía? ¿De dónde sacaron la idea? Lo cierto es que era tan bien visto y aprobado por el Señor que el Espíritu Santo inspiró al escritor sagrado para que incluyera este detalle también, de lo contrario no lo sabríamos. Ninguna de ellas era pastora de ninguna iglesia, y hasta donde sabemos nunca lo fueron. Por más que busque, usted no encontrará a una sola mujer piadosa del Nuevo Testamento desempeñando el pastorado. Tampoco hallará esta modalidad, esta rebelión contra la palabra de Dios, en los 1900 años de la iglesia. Es en este último siglo que ocurrió todo. Esto ocurre ahora, en estos últimos años, caracterizado por todo tipo de herejías, rebelión contra Dios, soberbia, y deliberado alejamiento de los preceptos bíblicos, de lo establecido por Dios. La cuestión mujeres pastoras no es un asunto de los cambios de los tiempos. Es parte del arsenal de la apostasía y la abierta rebelión contra Dios y su palabra. Pero nuestras hermanas tienen una función muy importante en relación al pastorado, que es la parte logística, yo llamaría, la de proveer lo que otros no podrían hacer tan bien como ellas. Entre otras cosas, las mujeres pueden organizar sus, tal vez, garage sale, que llaman en algunos lugares, o sea, venta de cosas que tienen por allí, y recaudar así fondos para la obra. Hay tanto que pueden hacer. Hay un texto relacionado con el ministerio de las hermanas que parece algo complicado. Dice así: que tenga testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies a los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. 1 Timoteo 5:10. Ahora, estos no son requisitos para una pastora, hermana, no, sino para una viuda que haya quedado desamparada y necesitada de ayuda financiera, ayuda material de parte de la iglesia. Si dicha viuda reunía estas cualidades y otras condiciones también especificadas en este pasaje, ella podía recibir ayuda de la iglesia. Pero la parte más difícil de entender es, sin lugar a duda, cuando dice que se ha lavado los pies a los santos. ¿Qué es eso de que una hermana tenga que tener a su favor el haber lavado los pies a los santos? Si leemos algunos otros pasajes, tal vez podremos entender un poco mejor la expresión del apóstol. Dice así: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro y, estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, es decir, el anfitrión que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo, Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Esto está en Lucas 7, 37-43. Esta es una mujer de la ciudad que era pecadora, dice. Así se llamaban entonces a las mujeres que traficaban con su cuerpo. Ella era considerada la lacra de la sociedad. Gente como ella, al igual que los leprosos, eran marginados, alejados de los demás ciudadanos, despreciados y señalados. Ella demostró su arrepentimiento al derramar todo cuanto tenía de ese frasco y luego, no pudiendo contener las lágrimas por su perdón, las secaba mientras éstas caían sobre los pies del Señor. El Señor había limpiado su corazón, le había perdonado sus pecados, la había salvado de la condenación eterna. En recompensa, ella se postró ante Él y reconoció públicamente su condición y su decisión de cambiar de rumbo. Cuando el apóstol habla de esa mujer que ha lavado los pies a los santos, nos habla de una mujer que ha reconocido su condición, digamos, de redimida y que está dispuesta a hacer el trabajo de menor prestigio, si es necesario, en medio de los santos. ¿Está dispuesta la hermana a cambiar los pañales de los bebés que dejan otras en el departamento de cuna de su iglesia? ¿Está dispuesta la hermana a atender, asistir y bañar a una ancianita de entre las hermanas que ya no se puede valer por sí misma? ¡Qué buena manera para lavar los pies a los santos! ¿Está dispuesta la hermana a limpiar la casa, lavar y planchar la ropa de una familia donde la tragedia tal vez ha dejado postrada en cama a la esposa y ama de casa y madre, los hijos todavía pequeños y el esposo debe trabajar para, bueno, sobrevivir con su familia? ¿Hay una hermana que le está ayudando a esa familia? Todo esto no es tan aislado. Y con frecuencia Dios ofrece estas oportunidades para lavar los pies a los santos. Es triste ver cuántas hijas no atienden a su propia madre. Es triste ver cuántos nietos desprecian a sus abuelos. Es muy triste ver cuántos ancianitos están desamparados, despreciados, carentes de higiene y de alimentación, enfermos, a veces fríos y sin compañía ni atención. Ni el hogar de ancianos, ni ningún centro de atención a estas personas ya ancianas podrán jamás proveerles de estos cristianos que han lavado los pies a los santos. ¡Qué ministerio para las hermanas que desean algún pastorado! ¡Qué oportunidad para ir ganando estrellas, galardones en el cielo! ¡Cuán felices deben sentirse las hermanas que se dedican a esta labor! Sí, enfermos, inválidos y ancianos, debilitados, deben ser una oportunidad para las hermanas que desean servir al Señor. ¿Qué oportunidad, qué ministerio? Cuando usted ayuda a una de estas personas, las baña, las alimenta, les administra la medicina, tal vez las lleva a un lugar, de un lugar a otro, al médico, le compra los víveres, le ofrece unos momentos de conversación, de compañía, usted lo estará haciendo para el mismo Señor. Piense que esa cabeza, esos cabellos, esos brazos, esas manos, esos pies, son del mismo Señor Jesucristo, y Él espera que usted lo haga, claro, en recompensa de la gran salvación, del gran perdón que Él le ha otorgado. Aunque fuera de su contexto, permítame citar estas palabras que bien nos vienen aquí, que las pronunció Jesús. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, «Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis». En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo 25:34-40. En realidad, eso de lavar los pies a los santos no es otra cosa que una hermana que ha demostrado que se ha dedicado al servicio de los demás, particularmente al servicio de los propios cristianos, porque son ellos los santos. Con nuestros impuestos y tantas contribuciones que damos, ayudamos a la gente en general. Y estos fondos son administrados por el Estado. Pero el servicio a los santos, el lavar los pies a los santos, es otra cosa, mi hermano. Es cuando usamos no solo nuestro dinero, sino que brindamos nuestra ayuda personalmente, usando nuestras manos, nuestros pies, sacrificamos horas de sueño, brindamos transportación a una persona que nos necesita. Bueno, este pastorado, sí, es para las hermanas también. Aprovechen, mis hermanas que me escuchan ahora, y en este sentido, bienvenida, pastora. Hemos presentado temas bíblicos. Gracias, amigo, por la atención dispensada.